El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Es palabra del Señor. Hoy es un día tan significativo del punto de vista cristiano, porque es la encarnación. Esto es lo más importante que ha ocurrido en la historia del cosmos. El hecho que se recuerda hoy, la encarnación, es mucho más grande que la creación del universo. Repito, es un hecho más importante, más grande, una hazaña, por así decir, más grande de parte de Dios, que la creación del universo, de la nada. Este universo que no conocemos ni la extensión ni cómo está compuesto en lo macro y en lo microcósmico, ¿no? Y un hecho tan escondido y callado, ¿no? Y para nosotros, porque a veces pensamos demasiado en nosotros, un hecho no solamente sobrenatural, espiritualmente decisivo para la humanidad, para la Iglesia, para el cristianismo, sino humano. Porque la encarnación, ¿qué significa? Que el Hijo de Dios, una persona en la Trinidad, asume una naturaleza humana perfecta. Y esa naturaleza humana perfecta, que es la de Cristo, igual a la nuestra, dice San Pablo, en todo menos el pecado. Igual a la nuestra en el sentido que es tan humano como nuestra naturaleza. O sea, podemos decir que nosotros somos consanguíneos, parientes consanguíneos de Cristo. De Dios, a través de Cristo. Podemos decir eso con toda exactitud. Pero también en todo igual a nosotros, menos en el pecado. O sea, en Cristo la humanidad vuelve a ser humana. Y este es otro aspecto, ¿eh?, que hay que remarcarlo mucho hoy, parece mentira. La humanidad vuelve a ser humana, porque el pecado deshumaniza. Hay que convencerse de eso. ¿Se acuerdan la parábola del hijo que se va de la casa, de los dos hijos? Uno se queda medio mal, y otro se va a probar la suerte, a probar la libertad. Y dice que allá derrochó todo y tocó fondo. Y padeció y experimentó dos miserias. Una, quedó sometido al habitante de ese lugar, que no nombra. Es el demonio. En la medida en que el hombre se deshumaniza por el pecado, va cayendo de a poquito, sin darse cuenta, bajo un influjo. No lo vamos a ver al demonio, pero bajo un influjo cada vez más fuerte en la inteligencia y en la voluntad del hombre. Entonces el hombre se hace esclavo del demonio. Es así, literalmente. Y por otro lado se deshumaniza, ¿se acuerdan? Que ni la comida de los cerdos, para un judío eso era muy expresivo, muy humillante. Los cerdos eran un animal inmundo, no podían ni criarlo, ni comerlo, nada. Y yo, ni la comida de los cerdos. ¿Qué quiere decir Cristo? El hombre se deshumaniza. Y hoy, que hemos hecho la gran hazaña desde hace siglos de apartarnos de Dios, el mundo se está deshumanizando, pero a pasos acelerados. Es más, la ley del aborto, que está tan presente, que ya estamos, a uno ya el tema le sale por las orejas, por todos lados, pero no nos acostumbremos. Es el crimen más grande que se ha cometido, propio del siglo XX-XXI, más grande de la historia de la humanidad. Más grande de la historia de la humanidad. Antes de Cristo, no sé de cuánto viene. Estas son las grandes conquistas nuestras. Pero bueno, el aborto por ahí se nota poco porque se hace escondida, no se hace público, no se filman. Los niños abortados son pequeñitos, ni se ven, ni la mamá los ve, no se siente. Es la gran hipocresía, ¿no? Hoy quieren, vieron, hoy la prensa quiere estar presente en todos los dramas de la humanidad, ¿vieron? Hay un accidente, quiere filmar la sangre que quedó en el piso, esto, hace declarar a una persona que le asesinaron el hijo, a ver qué sintió usted. ¿Vieron lo que es la prensa para vender? Cruda. Quieren decir toda la verdad. Pero esto hipócritamente lo silencian. Todo se hace a escondidas, como para que convencernos de que no existe este fenómeno. Este gran culpa que se va sumando y pesa sobre la humanidad. Y las culpas se pagan. Toda deuda se paga. Perdona nuestras deudas, decimos a Dios. Miren, esta es una deuda que se va acumulando peor que la deuda externa argentina. Mil veces peor. Cada año que pasa, cada país que se anexa, la Argentina se puso a tono con los países del mundo, ha contraído una deuda moral con Dios. Y lo pagamos todo, les aviso. ¿Cómo? La epidemia, una guerra, no sé, pero todo se paga en esta vida o en la otra. Ojalá que lo paguemos en esta vida. El mundo se está deshumanizando sin Dios, pero hipócritamente lo cubre esto. Así como cubre los homicidios, esto sí que es genocidio, el del aborto, lo encubre hipócritamente. Es una gran hipocresía. Los medios no se quejan de esto, no es un tema de los medios. Están con la pandemia, están con mil otros temas. Ayer el disparate del tema de los la memoria por los desaparecidos, hace todo un alarde de eso y vuelve sobre el tema, y hay una gran deformación y mentira histórica detrás de eso, pero tiene publicidad. Y esto... Fíjense que hoy se recuerda también, hace 37 años, porque coincidió con el día en que se fundó el seminario, el Papa Juan Pablo consagró el mundo a la Virgen de Fátima, a pedido de la Virgen, famosa consagración del mundo, donde tenían que nombrar a Rusia, y bueno, es todo un tema que queda implícito en dos frases, pero consagró solemnemente en la Plaza San Pedro, después de ir a dar gracias a Fátima la Virgen, porque le había salvado la vida. ¿Recuerdan el atentado? 13 de mayo. De manera que a los temas que mencioné agregamos este, aniversario de la consagración del mundo a la Virgen de Fátima. Y hay una frasecita que nosotros la rezamos mucho, y yo no lo había pensado, me lo han hecho pensar hace poquito. Cuando rezamos esa oración que pidió la Virgen, después de cada misterio el rosario, Jesús perdona nuestras culpas, y decimos, presérvanos del fuego del infierno, que le mostró a los chicos, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ahí la expresión portuguesa, almiñas, una cosa así, dice almitas, más necesitadas de tu misericordia. Probablemente, lo estoy pensando ahora a la luz de los fenómenos ocurridos, ya que Fátima es un gran hecho profético, profetizó todo lo que iba a pasar en el siglo XX, Tal vez se esté refiriendo a la infinidad de niños necesitados de la misericordia de Dios. Porque los niños que mueren sin bautismo están en las manos de la misericordia de Dios. Para poder entrar al cielo, Dios les tiene que perdonar el pecado original. Borrar algo que traen de herencia. Hay toda una discusión sobre ese tema. Pero es muy probable que si la iglesia, nosotros, rezamos por esos niños, están encomendados a la misericordia de Dios. Y bueno, la misericordia de Dios no necesita de, no está atada al sacramento, va más allá. No está atada al sacramento. De manera que es muy probable, y piénsenlo cada vez que recen esa frasecita, especialmente las más necesitadas de misericordia, para referirnos a los niños muertos, asesinados, por todo un sistema hipócrita, mundial, organizado, inocentes, olvidados o disimulados. Se disimula esto. Otras cosas hacen alarde, las muestras, tienen prensa, tienen cámara. Y esto no tiene prensa ni tiene cámara. Yo le decía que la encarnación de Jesús no solamente es abrir las puertas, reabrir las puertas del cielo, la eternidad, salvarnos del infierno. Si uno piensa un poquito eso, un poquito, lo que significa el para siempre, feliz o terriblemente infeliz, ¿no? El ser humano en la vida se juega esas dos opciones definitivas, ¿eh? Acá no se trata de soy de una religión, de otra, creo o no creo, eso es para los católicos, no, miren, esto para todos, al juicio vamos todos. Y hay dos caminos, nada más. No hay tres opciones. No hay neutralidad. Y Dios va a decidir. El juicio de los hombres, acá ya no interesa nada. Yo ante Dios solo. Yo solo con mis obras, con mi vida, con mis decisiones de toda mi vida, ante Dios solo. Terrible, impresionante. Santa Teresita decía hermoso, porque me va a juzgar aquel a quien tanto quiero. Pero tremendo para el que hizo de su vida una campaña, ahora es la onda verde, la moda, es moda. Hay modas de zapatillas, hay modas de marcas de remeras, hay modas de palabras y hay modas de ideas. Me asombra que chicos, chicas de secundario, séptimo grado, andan con la onda verde. ¿De dónde sacaron eso? ¿Saben lo que es? ¿Saben defender su postura? No, no. Modas. Y la moda tiene una fuerza impresionante. Decimos que somos libres. No somos libres. Somos muy poco libres. Tenemos muy poca cabeza, los seres humanos, les aviso. Vamos detrás de donde va la mayoría. Las modas son tiranas. Y creemos elegir libremente. No, somos frágiles, somos débiles. Por eso necesitamos de la Iglesia. Necesitamos que nos ayude. Desde el punto de vista sobrenatural, sí, la encarnación significa, hay una esperanza eterna para la humanidad. Pero también significa vía humanizar este mundo. Es otro aspecto importantísimo. Vía humanizar la humanidad. Hacerla humana. ¿Saben lo que era el mundo antes de Cristo y sin Cristo o fuera de Cristo? Hace minutos, a las 7, me cayeron 3 venezolanos huyendo de Venezuela, obviamente. Pidiendo alojamiento, comida, bueno, ya los ubiqué, vamos a ver cómo les damos de comer unos días. Bueno, le hice una pregunta tonta. ¿Por qué se vinieron de Venezuela? ¿Ustedes saben por qué se vienen los venezolanos? Me dice, mire padre, casi llorando, un chico de 17 años, el más chico, casi llorando, me dice, padre, no se puede vivir más en Venezuela, es un país destruido. Y uno dice, yo, padre, soy chofer, manejo colectivos de media y larga distancia. Lo que gano en un mes me alcanza a comer 2 días. Es un país destruido, padre, no se puede vivir. Bueno, andan con un bolsito, no sé, van hacia dónde y buscando. ¿Y por qué está destruido un país tan hermoso y tan rico? Es de los países más ricos de toda América. ¿Sabían ustedes? El mejor petróleo del mundo lo tiene Venezuela. ¿Por qué está aniquilado ese país? Por una ideología. que se calla el mundo, también se calla la prensa, otra gran hipocresía. Sí, le hacen críticas secundarias, igual que a Fidel Castro. Han aniquilado, no un país, una abstracción, un himno nacional, una bandera, han aniquilado personas, generaciones, las han aniquilado personas. Cuba y Venezuela, por hacer un ensayo que la Iglesia hace 150 años que diciendo esto va a aniquilar la humanidad, destruye la familia, destruye la patria, destruye el hombre, destruye la economía. La Iglesia hace 150 años lo viene diciendo. No, lo ensayamos. Lo ensayaron en la Unión Soviética, lo ensayaron en países de África, Asia, aniquilaron esos países y se dieron cuenta a tiempo algunos. Estos países, ¿por qué están aniquilados? Por una ideología monstruosa, anticristiana y antihumana. Hay venezolanos por toda América. ¿Saben lo que es vivir en el destierro? Las familias desparramadas, perder todo, generaciones, andar mendigando por la calle, qué comer, viajar, dónde alojarse, no saben el futuro, van a volver a reunirse. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es? Es un ensayo ideológico contra el hombre. Pero en nombre del hombre, de la justicia social. Ellos la revolución iba a salvar al mundo, como dice Fidel Castro, como decía el Che Guevara. La Iglesia lleva 2000 años y fracasó. Yo voy a ser el hombre nuevo. Yo voy a ser el hombre nuevo. Literalmente, frase de el Che Guevara. Yo voy a ser el hombre nuevo. Ahí está el hombre nuevo. ¿Se dan cuenta de lo que significa la encarnación en concreto? En vivo, en crudo. No solamente el bien infinito del cielo, sino aún esta tierra donde vamos a estar un tiempo, pero por lo menos valoremos lo que significa una vida humana en este paréntesis. Vivimos en tienda de campaña, dice San Pablo, en carpa, estamos de paso, como en un campamento, unos días, pero bueno, hagámoslo humano. Es terrible hacer este mundo inhumano, antihumano, como está. Lo estamos haciendo, lo están haciendo, delante de nuestros ojos, no digo con nuestra aprobación, porque los que están acá no creo que lo aprueben, pero a veces con nuestra pasividad, o miramos para otro lado, decir qué barbaridad nomás. Así que bueno, es un llamado, tantos temas, ¿no? Es un llamado a rezar, es un llamado a pensar, es un llamado a estudiar, a leer, y es un llamado a actuar, hasta donde podamos. Lo que podamos, ¿eh? Pero bueno, no estamos solos. Si Cristo se encarnó, ya viene a participar de nuestra vida. Si Cristo se encarnó, se hace cargo de lo que asume. ¿Qué asume Cristo? Toda la naturaleza humana. No asumió una familia y ya está, mis problemitas familiares los resolví. Asumió el género humano, de manera que nos asume a nosotros, de manera que tenemos un respaldo infinito, porque es divino. Un respaldo omnipotente, un respaldo inteligente, porque Dios lo ve todo. Un respaldo amoroso, porque quiere nuestro bien. Y Él puede procurarlo, como no lo pueden a veces nuestros propios padres, amigos o seres queridos. Bueno, esta fiesta 25 de marzo, que pasa a veces bastante desapercibida. Bueno, Jesús quiso pasar desapercibido, hacer su obra callado, ¿eh? Él no vino a hacer propaganda, publicidad, no era mediático en términos modernos, no le interesaba eso, ¿eh? Sino ser una presencia eficaz en el mundo. Mi Padre siempre obra, y yo también siempre obro. Ojalá que nos contagiemos de Cristo y continuemos hasta donde podamos, esa hermosa y trascendente obra de Dios que da sentido a nuestra vida.